verte, sé que estás muy ocupado y te agradezco un montón esta comunicación, porque es un escenario intenso de campaña. Ayer hubo una actividad en el autódromo importante de la muestra de unidad, de alguna manera. Contanos un poquito, Edgardo. Bueno, ayer en realidad se hizo una segunda actividad, la primera fue con los equipos técnicos de Armando Gay, que se sumaron también de las listas que participaron en la interna. Perfecto. Y anoche, en esta segunda actividad, lo que se hizo fue exponer la planificación de campaña. Hay todo un plan desarrollado y una organización de campaña que tiene cronometrado desde el día cero hasta el día D, que es el 22 de octubre. Uh-huh. Acciones semanales y cotidianas y agendas también ya establecidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso creo que es fundamental a la hora de organizar una campaña, tener un plan de acción. Uh-huh. Ese plan de acción fue expuesto ayer ante, la verdad, una multitud. Uh-huh. Era una reunión donde, en teoría, iban a participar algunos referentes de las distintas listas que participaron en la interna, pero la verdad que se hizo una reunión de, bueno, no sé cuántas personas había, pero había más de 400 personas. La verdad que muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Y la verdad, eso habla de bueno, la fortaleza del peronismo y la vocación de salir a pelear fuertemente por Concordia y por el triunfo electoral del 22 de octubre, ¿no? Uh-huh. Edgardo, teniendo en cuenta, ¿no?, tu presencia en el plano nacional, también obviamente has jugado un rol importante en campañas provinciales, Concordia sigue teniendo esta mística peronista, ¿no? Porque analizando esta elección sigue acumulando un caudal de voto importantísimo, cerca de 42.000 votos en lo que fue la interna. ¿Es así, Edgardo? Mire, uno entre las actividades que venía desarrollando en Buenos Aires por mi función de senador nacional, previo a eso estuve en Paraná 4 años, también en la gestión de Gustavo Bordet, y en el medio, bueno, en lo que hace a la política, jefe de campaña en todas las campañas provinciales. Pero eso por ahí hace ver a las ciudades desde otro lugar y lo ve más que nada en los números y demás, ¿no? Y de Concordia particularmente, sí. Uno por ahí escucha, bueno, el peronismo está complicado, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo anoche lo que vi es otra cosa. Anoche vi un peronismo muy fortalecido. En las PASO se pudo ver. Fíjese que en las PASO el peronismo sacó el 49% de los votos en la ciudad de Concordia. Entonces, bueno, acá, como decía General, la única verdad es la realidad. Uh-huh. Y yo lo que vi anoche fue la realidad del peronismo, que era muy sólido, muy fuerte. Vi a integrantes de todas las listas de las internas participando, uh-huh, apoyando a Armando Gay para la próxima intendencia de Concordia, uh-huh, que no tengo duda que con este respaldo va a salir victorioso. Si solamente el peronismo sostiene el caudal de voto que sacó en las PASO, no tiene por qué preocuparse por las elecciones, ¿no? Uh-huh. O sea, sería un trámite. Pero por supuesto, toda campaña hay que ganarla, hay que pelearla. Y Armando tiene una fuerte vocación de llevar adelante un gobierno amplio, con la participación de todos los sectores. Uh-huh. Por eso ha sido muy generoso en convocar a todos e invitarlos a formar parte de un gobierno de coalición. Uh-huh. Los compañeros que perdieron la interna, hoy por hoy están todos juntos, y la idea es que todos juntos se lleven adelante un gobierno para la ciudad que sea superador, ¿no? Uh-huh. Que a lo que ya se ha hecho, que es muchísimo, le pueda dar un impulso mayor todavía, y la ciudad se siga convirtiendo en la ciudad que todos los concordenses soñamos, ¿no? Uh-huh. Para eso se está trabajando fuertemente en un plan de gobierno. Hay un grupo técnico que ahora se ha nutrido también con propuestas de las otras listas. Perfecto. Y que sí, que Armando Gay en 15 días va a presentar a la sociedad un plan de gobierno muy ambicioso, pero a la vez muy necesario y totalmente realizable, que seguramente los concurrentes van a valorar positivamente, ¿no? Uh-huh. Y aparte el tema de la cuestión energética, que hay que seguir peleándola, Edgardo, ¿no? Que fuiste impulsor de esto en la Cámara de Senadores. ¿Cómo está eso? Porque vos sabés que más allá de lo que pasó en Las PASO, varios candidatos hablaron de la cuestión energética, algo que vos estás trabajando hace bastante tiempo. ¿Me tirás unos datos de eso, cómo estamos a esta altura? Sí, por supuesto. La cuestión energética, lo que estamos trabajando es una ley para reducir la tarifa eléctrica. Uh-huh. Y dentro de esa ley de tarifa eléctrica, de aprobarse la ley en los términos que está redactada, vamos a tener para la región de Salto Grande y para los entrerrianos tarifa diferencial y a su vez un pago por la generación de energía de Salto Grande justo, uh-huh. ni más ni menos, justo, nada más que justo. Estamos reclamando que se le pague lo mismo que se le paga a las otras. Uh-huh. Hoy a Salto Grande se le paga 8 veces menos que lo que se le paga a las restantes hidroeléctricas, así que estamos pretendiendo equiparar ese valor. Uh-huh. Si equiparamos ese valor, como dice la ley, propuesta que presenté en el Senado y estamos peleando, nosotros vamos a tener 8 o 10 veces más ingresos por regalías y 8 o 10 veces más ingresos por excedentes. Nos va a permitir de una vez por todas ese reclamo histórico de resarcimiento y además beneficio tarifario, y además vamos a obtener también ingresos y recursos suficientes para llevar adelante el desarrollo de la región, ¿no? Sin duda. Edgardo, en el análisis de las elecciones nacionales, te diría también provinciales y locales, esto de generar la elección de tercio, como se ha planteado en los números que dejó Las PASO, ¿qué análisis hiciste de eso? Mire, el análisis yo ya lo había hecho muchos meses antes, porque la decisión de ir a simultáneas y no desdoblar en Entre Ríos tuvo que ver con este análisis, ¿no? Perfecto. Nosotros ya visualizábamos una situación de tercio con un Milei creciendo. Algunos apostaban a que se iba a desinflar. Yo sostenía que no, otros que sí, otros que no. Bueno, conclusión, el escenario de tercio nos permitió decidir por ir a una elección simultánea donde, justamente donde teníamos un escenario complicado acá. ¿Quién? A ver, dígame alguien, ya sea del peronismo, del no del peronismo, del periodista, no periodista, hace 6 meses atrás lo daba por ganador a Frigerio en la provincia de Entre Ríos. A cualquiera que usted le preguntaba, dice, no, acá gana Frigerio. Bueno, hoy ni Frigerio mismo tiene certeza de que va a ganar. De hecho, nosotros los números que tenemos es que estamos en una elección donde Beto Val, al día de hoy, está ganando las elecciones. Tenemos un escenario de tercio que eso lo que hace es equiparar la cuestión nacional. Uh-huh. Al equiparar la cuestión nacional, eso no las paso. Al equiparar la cuestión nacional, lo que logramos es, en el 50% del electorado, un empate. Uh-huh. Y definimos las intendencias, que es donde nosotros tenemos las mayores fortalezas, tal como pasó en Los Pasos. Concordia, 49%, aportó 5.500 votos sobre los 6.000 votos de diferencia que hizo Val en la provincia sobre Frigerio. Uh-huh. Y el escenario cambió más favorablemente aún, porque luego de Las Pasos, Milei ha subido cerca de 10 puntos en la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Y Bullrich ha bajado, lo cual toda la línea de candidato de Juntos por el Cambio ha bajado en consonancia con lo de Bullrich, se ha fortalecido un poco más lo de Milei, y ahí es donde toma fuerza y expectativas el peronismo, donde hoy por hoy está ganando la elección, ¿no? Edgardo, ¿y qué análisis hiciste de las medidas o este paquete de medidas económicas que apunta a la gente, puntualmente al vecino del hoy candidato a presidente, pero también ministro de Economía? Yo estoy totalmente de acuerdo. Bien. Mire, el impuesto a las ganancias no se le puede cobrar a los trabajadores. Eso yo lo vengo sosteniendo hace rato. También coincido en que tiene que haber un alivio positivo, tiene que haber un reordenamiento tributario. Pagamos impuestos superpuestos. Eso tenemos que corregirlo. Así que estas medidas son, para mí, muy positivas, generan un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, por lo tanto, para mí hay que aplaudirlo. Uh-huh. Fíjese que la ley de tarifa que yo presenté, justamente los primeros artículos que disponen la reducción de impuestos, del IVA, y la prohibición de cobrar la tasa de alumbrado público a través de la boleta de la luz, que es una reducción importante también en el costo de la boleta de luz. Y son medidas que tienen que ver con impuestos, con bajar los impuestos, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a una política de ese tipo de alivios, generar reactivación de la economía, y cuando la economía se reactiva, el Estado compensa esa baja de impuestos con reactivación, ¿no? Con recaudación por reactivación económica. Así que me parece que tenemos que ir por ahí. Eso tendría un impacto muy importante en Concordia para el desarrollo, para lo que es la convocatoria de industria y todo eso. También van en este análisis de lo que tiene que ver la tarifa, Edgardo, ¿no? Por supuesto. De hecho, el proyecto de ley de tarifa apunta a eso, no solamente al alivio en el costo de la boleta de la luz para los residentes, la tarifa residencial, sino también en lo que es la tarifa industrial. Fíjese que en uno de los artículos establece puntualmente que al aumentarse en 10 veces la recaudación o el ingreso por excedente de Salto Grande, la mitad vaya a obras y acciones de desarrollo, como nos está pautado actualmente, y la otra mitad, eso es nuevo, la otra mitad vaya a políticas de desarrollo energético. Esto tiene que ver con reducciones tarifarias a industrias, medidas de esa naturaleza, ¿no? En Concordia eso es fundamental para la generación de empleo, ¿no? Edgardo, te pregunto, ¿viste cuando se habla y plantea en este escenario político, que a veces es utilizado de manera intencional, de los heridos que deja una interna como la del justicialismo? ¿Qué mensaje le damos al vecino ahí? Cuando dicen, no, hay sectores del peronismo que se van para otro lado, ¿cómo, qué mensaje damos ahí? No, mire, yo lo que vi anoche, justamente a contramano, yo también tenía miedo de eso, de ese tipo de cuestiones que se suceden generalmente después de una interna, quedan, ¿no? También quedó del otro lado, quedaron heridos también de Junto por el Cambio, ¿no? Eso me consta. Entonces ahí tenés herido de un lado y tenés herido del otro. Pero lo que yo vi anoche es un peronismo totalmente unido. Incluso más allá de los dirigentes, lo que ha madurado el peronismo, digamos, al menos en Concordia, es en ese sentido. Más allá de los dirigentes, que pueden haber quedado algunos un poco dolidos, todavía no pueden digerir que no se le dieron los resultados esperados, pero abajo, todo lo que es quienes impulsaron, movilizaron las candidaturas de los candidatos de la interna estuvieron presentes anoche en la reunión. Y no tengo duda que los dirigentes también, porque acá hay una cuestión de responsabilidad política e institucional que tiene que ver con consolidar lo realizado e ir por las cosas que faltan en Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Y si queremos darle un triunfo a Val en Entre Ríos, al peronismo en Entre Ríos, los dirigentes tienen que asumir esa responsabilidad, porque Concordia es pieza fundamental. Si en Concordia no están todos juntos y no tiran para el mismo lado y nos sacamos una buena diferencia, vamos a poner en riesgo el triunfo provincial. Entonces, ahí donde también no tengo dudas que va a haber un ordenador que tiene que ver con una cuestión de responsabilidad política de los dirigentes, donde, bueno, está, no se nos dieron los resultados hoy, se nos darán mañana. En política se gana, a veces se pierde. Lo que tenemos que tener es la madurez de acompañar al que ganó cuando no se nos dieron, así como que si hubiéramos ganado, nos hubiera gustado que nos acompañen quienes perdieron, ¿no? Me parece que esto siempre ha funcionado así en el peronismo, o por lo menos siempre fue la idea, ¿no? Bueno, eso lo dijiste anoche y quedó claro. Edgardo, te pregunto, porque sé que lo conoces mucho, el rol de Gustavo Bordet, ¿no? El gobernador. Pero aparte, en esta pregunta te quiero decir qué análisis hace, porque después de 8 años, con una imagen altísima, positiva, Bordet, que no se da mucho en la Argentina, ¿qué visión tenés de eso? Bueno, primero, Gustavo Bordet tiene una imagen positiva que data desde cuando era intendente. Yo estuve con él en las dos gestiones de intendente. Nunca bajó de la imagen positiva del 70%. Y desde que está de gobernador, que ya la base de opiniones es mucho más amplia de todos los entornos, no ha bajado del 60%. Lo cual, a un gobernante estar 8 años... y no bajar de una imagen del 60% positiva, habla a las claras de que es el político que la gente reclama, ¿no? El perfil de político que la gente reclama es una figura a imitar por la dirigencia política, tanto en sus formas su forma de moverse, de gestionar, de tratar a la gente, de tratar a la dirigencia, de tratar a los adversarios, tratar a su compañero y a la forma de conducir el peronismo, creo que, bueno, es aceptada por todo. Hoy, para la gente, tiene una imagen de 60%, como te decía, y para la dirigencia política, ningún dirigente en la provincia de Entre Ríos discute el liderazgo de Gustavo Bordet. Eso no es casual, ¿no? Eso no es producto de la casualidad, sino que es producto de, bueno, un trabajo que viene desarrollando el gobernador y también de su accionar, ¿no? Por su correcto accionar en política, un gobernador que va a culminar sus dos mandatos constitucionales en la provincia de Entre Ríos sin ningún tipo de denuncia de ninguna de la naturaleza. Un gobernador que va a salir a caminar por la calle y nadie le va a poder señalar con el dedo. O sea, la verdad que para un político hoy en día eso es un logro fundamental. Y ya es un rol clave para la campaña, ¿o no, Edgardo? Por supuesto, Gustavo Bordet hoy en Concordia tiene una imagen superior al 65%. Por eso. Hoy yo, si fuera candidato, no tenga duda que salgo abrazado con Gustavo Bordet a todos lados. Es una persona que te va a levantar por su sola presencia. O sea, es algo, te diría, casi matemático, digamos, lo que genera Gustavo Bordet en ese sentido. Fíjese que en la reelección de Bordet, gobernador, sacó el 58% de los votos. Un número histórico para la provincia de Entre Ríos. Fue el gobernador segundo más votado en la historia de la provincia de Entre Ríos. Y en las localidades, el peronismo ganó un triunfo avasallador en casi todas las ciudades de la provincia, incluso candidatos que eran poco conocidos en sus propias localidades. Pero al ir la boleta de Gustavo Bordet, sufrieron el beneficio, o gozaron, mejor dicho, del beneficio de subir, ¿no es cierto?, su capacidad política y electoral en cada una de sus localidades y ganar ampliamente también cada uno de ellos. Así que, bueno, eso es lo que genera hoy Gustavo Bordet. Es claramente una figura con capacidad de representar a los entrerrianos en la Cámara de Diputados, como lo es candidato ahora, y por supuesto cumplir un rol allí importante, ¿no? Edgardo, sos de analizar lo que pasa hoy en los sectores de la oposición, porque viste que obviamente en un escenario de campaña a veces hay declaraciones fuertes. El otro día Frigerio salió fuertemente con el turismo, Gustavo le contestó. ¿Qué análisis está haciendo del plano provincial y acá en el plano local? ¿Sos de analizar los sectores opositores? Mire, la oposición cuando sale a pegar, y cuando sale a pegarle a un gobernador como Bordet, con esos niveles de aceptación en la sociedad, es porque está desesperado. Yo conozco cómo trabaja y cómo se ha movido Rogelio Frigerio y la oposición y quienes los rodean a Rogelio, y siempre ha tenido una actitud muy inteligente para con Bordet, que era no confrontar a una persona que tiene tanta aceptación pública. Que hoy le salgan a pegar es justamente un acto de nerviosismo, ¿no? Vinculado a lo que le decía al principio de la nota, vinculado a que ya los números no le son tan favorables. De hoy por hoy hay un escenario donde claramente el peronismo, con Adam Ball encabezando la propuesta de la gobernación, se perfila para ganar las elecciones en un contexto nacional donde en muchísimas provincias ha perdido el peronismo. En Entre Ríos se está dando el caso contrario, producto de la estrategia electoral que hemos llevado adelante con el gobernador Gustavo Bordet, que nos ha permitido hoy estar en un escenario altamente competitivo y, por supuesto, a partir de la figura de él también, ¿no?, con una gestión intachable a nivel provincial. Perfecto. La última, Edgardo, y agradeciéndote un montón la predisposición con el programa. Si yo te pregunto, más allá de tu rol de legislador nacional, senador más puntualmente, y ciudadano, el tema de la inflación y la cuestión económica es lo que más te genera preocupación, porque viste que es la preocupación del vecino. ¿Te genera eso preocupación? ¿Confías en una resolución de esto a partir de las medidas y una continuidad de masa? ¿Cómo estás viendo eso, Edgardo? Sí, por supuesto, porque no veo le hago al revés. No veo por el lado de la oposición ninguna propuesta seria para sacar al país adelante. Sí veo en Massa a una persona con toda la capacidad y encaminando un proceso que sin duda va a culminar en salir de esta inflación que nos tiene ahogados, ¿no? Que nos tiene complicado a todos los argentinos. Lo veo a Massa. Primero lo veo a Massa porque, fíjese, el país en los años venideros, con el tema energético, Vaca Muerta y demás, va a recibir un impulso fenomenal con el ingreso de divisas debido a ese desarrollo energético y demás, y también con también el crecimiento productivo. Eso le va a permitir seguir llevando adelante su plan de acción que hoy ha encarado, ¿no? Entonces no está, que la continuidad tiene que ser de Sergio Massa. Por otro lado, hay una propuesta totalmente distinta, como lo es dolarizar, por ejemplo. Milei propone una dolarización imposible de realizar, donde los principales afectados van a ser los ciudadanos, donde propone llevar el dólar y pagar los sueldos en dólares, que después no nos van a alcanzar para nada, con una diferencia abismal, destruyendo el Banco Central. Por lo tanto, no vamos a poder tener un control nosotros de la moneda. O sea, el dólar lo emiten los norteamericanos, no los argentinos. Tal cual. En un país con inflación, ese tipo de medidas es muy riesgosas. Puede tener un impacto positivo el primer día, pero a la vuelta de la esquina eso impacta. Imagínense una inflación en dólares en la República Argentina donde no la podamos controlar. Porque no tenemos Banco Central y no tenemos control de la moneda. O sea, es un tema complicado. Y por el otro lado, Bullrich y compañía, la verdad que perdieron totalmente la brújula. Cuando estuvieron en el gobierno no supieron qué hacer. Si ahora escucha las propuestas que tienen, lo único que están pensando es cómo destruir al kirchnerismo. Sí, pasa por ahí. La verdad que ya nadie habla de si destruir o no al kirchnerismo. La gente está preocupada por otras cosas. Y esto está enroscado en la política. Así que bueno. Gardo, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, te comprometo para tener otra salida antes de lo que es la elección o el acto eleccionario del 22 de octubre, pero desde ya te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes. Ahí está, qué linda charla, ¿eh?